Libra de dos ya que me conoces, porque no te saco de mi mente. Me encanta tú. Quiero saber de más de ti. No me digas que no. Peleamos, nadie se mata. Te cuido, tú me atacas. Yo corto, eres la resaca. Se escuchan gritos dentro de la casa. Todos saben qué pasa, en mi idioma amenaza, yeah. Dime si resta o suma, si resta o suma, si resta o suma, si resta o suma. Dime si resta o suma, si resta o suma, si resta o suma. No sé si ya yo sí quiero amar. Como estos anillos tú quedas en mi side. Yo soy de verdad que me ve así de rulay. Cara y cuerpecito sigue estando en su prime. Mami, no te doble, tú sabes lo que tú hay. Tú tienes un mío que ni las estrellas tienen. Te queda bien el vestido, como no con esos gemas. Su color el amarillo, ya no me complico, ¿cómo te explico? Que aunque le ha pasado mal, me quedo en casa pensando en ti. Ya son 10 temas. Empezar de nuevo no está bien para ti, pero si lo intento puedes ser feliz. Sé que jugué con fuego y me quemé aquí, solo y triste aquí. Peleamos, nadie se mata. Te cuido, tú me atacas. Yo al cuerpo de la resaca. Se escuchan gritos dentro de la casa. Todos saben qué pasa, es mi demanda amenaza, yeah. Dime si resta o suma, ma, si resta o suma, si resta o suma, si resta o suma. Dime si resta o suma, si resta o suma, ma, si resta o suma.